Brian, Melissa y Lili, la fortuna de Darío Palomino. Quiero ser libre, quiero ser libre, como el canto de un turpial. Ni las mañanas, cuando el sol se ve radiar. Como aquel cóndor, con su vuelo desafiante. Cual golondrina, que se mueve zigzagueante. ¿Por qué de esa manera yo me la entrego? Y así no tengo barreras pa' complacer a mi cariñito. Amor, yo soy pa' ti como playa del mar, que se besan y besan toda una eternidad. Que se besan y besan toda una eternidad. Los hermanos Orlando y Guillermo Romero, los primos del Chino Barros, Barranquilla. Emocionado sus